nos acabamos de super suicidar. Como que dijo, no, a ver, espérame, no quiero ahorita poner ese tipo de canciones, vamos a poner otra. Ok, entonces vamos a... ya no quieren esa canción, bueno, ok, vamos a poner otra. Vamos a poner otra canción. Okay. Y en lo que descargo la que ustedes me pidieron. Ya hacía falta que nos suicidáramos. La verdad es que todo el programa pasó tan bonito que hasta me preocupaba. Dije, ay, no me he caído. Por ahí yo sé de alguien que sabe lo que se siente suicidarse cada 5 minutos. Pero bueno, ahora sí, vámonos con musiquilla. Yo regreso. Espero no suicidarme. No se vayan. Tonikaku konna街から逃げ出したくてまだ暗いうち誰もいない道僕ら出発